Bienvenidos una vez más a Podcastinación. Estamos acá reunidos en Santo Sagrado Reunición, que no existe, con Leito. Hola, buenas algos. Con Charlie. Hola. Con Lucho. Buenas. Y capaz con Apu, porque como está hablando Leonel, no sé, buenas algos. Buenas noches. Lo único que pedimos a esta altura del podcast es que si nadie está escuchando, por favor, arréglese con Agustín y Leonel. Yo no tengo nada que ver con este tipo de discriminación. Ah, bueno. No hay discriminación, es homenaje. Es homenaje, soy Apu. Y nadie, por favor. Bueno, dicho esto, vamos a proceder a los legales, o sea, a pasar los medios de contacto para que se comuniquen con nosotros si quieren, y si nos quieren putear, nos puteen, si nos quieren amar, nos amen, y si nos quieren decir simplemente, acá estoy, soy una persona del mundo, también nos lo digan. Estamos, acuérdense, en Twitter en @podcastinación, en Facebook en @podcastinación, la página es podcastinación.com.ar y nos pueden mandar un mail, como ya les dijimos, si son timiditos, a podcastinación@gmail.com. Uh-huh. Ahora sí, habiendo... Una cosa. ¿Qué? ¿Por qué un mail lo mandaré a los tímidos y un posteo en Twitter o podcast o en lo que puta sea serían las personas más atrevidas? No me queda claro eso. Yo creo que está... Por un nivel de exposición. Claro, como que el mail es una cosa que no vamos a leer nosotros solos. Es tan secreto que nada, nos puedes declarar tu amor incondicional y hasta tus más extrañas fantasías. Yo sé, lo primero que haría sería publicarlo en Facebook para que todos se enteren lo que pusieron. Vos sos una persona desagradable. Mándete mails a Charlie entonces, mails con bombas y cosas feas, fotos de caca. Por favor, muchachos. Muy escatológico todo. A Charlie le encanta. Sí. Ahora sí, luego de Charlie y su mala predisposición hacia la vida, vamos a meternos de lleno en los temas de hoy. Y hoy quiero arrancar diciéndoles lo siguiente. Si yo les digo Estonia, ¿qué se les viene a la mente? Un país de Europa del Este. Sí, a mí también. Un país de Europa del Este y nada, perros comiendo manos. No. Monoblocks gris. Ah, tipo vos decís que son de lo más transhumanista del mundo. Arquitectura soviética, tipo detrás de la cortina de hierro, edificios que se imponen sobre vos, todo. Ok. Ahora, ¿qué pasa si les digo que Estonia es potencia mundial a nivel tecnológica, llamémoslo conectividad, etcétera? What? Dime conectividad. Sí, eso. A nivel de conectividad, como por ejemplo, y con esto quiero desaznar al mundo, en Estonia se vota online, en Estonia se tiene una identidad, o sea, tu documento de identidad tiene un correlato online en el cual, por ejemplo, tu historia clínica está subida a la nube. Ajá. En Estonia se vive mejor. En Estonia, ¿eso no es algo así como lo que querían implementar acá? ¿Qué cosa? ¿El voto electrónico? No, bueno, el voto electrónico es dejar la parte de la personalidad digital. Bueno, sí, pero para mí que simplemente acá estamos a un largo... Estonia ya está, ya es real. Vamos a hacer un poco de historia. A ver. 1991, cae la Unión Soviética. Entonces, Estonia se independiza. En este punto de la historia de Estonia, soy horrible. Estamos. Párenlo porque no puedo parar de reírme. Solo la mitad de la población de Estonia tenía línea telefónica. Línea telefónica analógica. Sí, o sea, como Argentina en los 90 también. Sí. Claro. No, 92. Agarra el primer ministro de ese momento. Llamaba. Los nombres estonios son muy difíciles, aclaro. Julio. Mart Laar se llamaba. Ah. Y entonces el chabón forma un Juancito. Gobierno. Martincito, podemos llamarlo. Entonces forma un gobierno muy joven, de 35 años de promedio, y lo que hace es tomar ciertas medidas que impulsan el crecimiento de Estonia, pero además el cambio es un paradigma sin papeles, llamémoslo, o un paradigma de virtualidad en el buen sentido. Agarra, y por ejemplo, dos ejemplos concretos son Finlandia, que tenía su sistema de conexión telefónica de nuevo, analógico, que databa del 70, decide cambiar a digital y le ofrece a Estonia gratis el sistema telefónico analógico para cedérselo, digamos, o toda la infraestructura. Y Estonia le dice, no, yo voy a armar mi propio sistema digital. Y de la nada, de cero, construye su propio sistema digital. Pregunta, o, por ejemplo, ¿qué? ¿De dónde sacó la plata Estonia? Es una gran pregunta, a la cual no tengo respuesta y va a ser más sorprendente todavía todo lo que viene. Sí, para mí le quedó un remanente ahí del Imperio Soviético. Petróleo, debe tener una producción de petróleo de la puta madre, Estonia. O vende mucho gulash, capaz. No. El gulash no es Estonia. Bueno, en Estonia hacen gulash estonio. Y se vende mucho. Húngaro, el gulash. Estunash. Paremos antes de... Porque eso fue mucho peor que el anterior. Vamos en declive. Volvamos a la senda. Entonces, en el 96, el que por entonces era el ministro de Relaciones Exteriores, no sé qué pito tocaba el ministro de Relaciones Exteriores, solamente la política interior. Sí. Pero este chabón que se llama Thomas Hendrik Ilves propone un plan en el cual propone modernizar tecnológicamente a todo el país. Y el plan, muy atentos, se llama Tigrihupe, que en criollo significa el salto del tigre. Ajá. Tigre, okay. ¿Era de tecnología o sexual el programa? No, por ahora la tecnología, no, las cosas... Un poco de aquello. Lo que pasa es que era tan tecnológico que era obsceno. Todos sabemos que según las estadísticas que hubo en algún momento, el 60% del internet es porno. Entonces, una cosa lleva a la otra. Claro, si estás tan lleno de internet en tu país, evidentemente vas a tener porno. Cuestión que este plan lo que buscaba era incorporar la tecnología a las escuelas y por sobre todo que estas nuevas tecnologías se enseñaran y se capacitara a los maestros para que se enseñara. Y para el 97, o sea, hace casi 20 años, el 98% de las escuelas públicas de Estonia tenían acceso a internet y computadoras y casi la mitad de los profesores en estas escuelas públicas tenían un conocimiento avanzado de informática. Y además lo que hacen es empezar a generar software propio para distribuir entre estas escuelas. Siguiendo con este plan de tigres, ajá, que a todo esto Estonia junto con Letonia y Lituania se autodenominan, no sé si en el mundo los conocen como los tigres bálticos, buen apodo, agarran y siguen, digamos, el paso lógico siguiente para ellos es un programa que se llama el Progretig, es como el procrear, el pero todo con tigre. Claro, que lo que busca es afianzar esta tradición que se genera tecnológica en las escuelas, integrando como obligatorio al currículum o a la enseñanza de los niños la programación informática. Entonces, genial. Desde la primaria, me parece genial. Perfecto, porque la programación te dota no solo del conocimiento duro, claro, sino que te da manera de pensar las cosas justamente de una manera esquemática, llamémoslo, o algorítmica. Yo siempre pensé que en tipo segundo grado, primer grado, te tienen que enseñar a escribir y programar, así de toque, para que la cabeza se te empiece a formar directamente en cómo funcionan, bueno, las máquinas. Lo hablamos un montón de veces en el laboratorio, o sea, es clave que así como sí, en nuestra camada, digamos, o sea, antes se incorporan, no sé, idiomas, extranjeros, claro, ese tipo de cosas obligatorias, ya los pibes tienen que salir de, por lo menos de la secundaria sabiendo programar. No, antes. Bueno, está bien, pero vos necesitas un mínimo razonamiento lógico matemático, que no sé si lo alcanzas. Por eso, una vez que aprendes a multiplicar, dividir, boom, bueno, directamente vas a la programación. Sí, vas sumando complejidad a medida que aprendes la complejidad matemática. Puedes aprender a programar mientras vas a la par. Mientras programas, aprendes a hacerlo de esa manera. Yo lo banco. Sí, yo lo banco totalmente, pero para eso... Bueno, vámonos a Estonia, viejo. Claro, necesitas un cambio de paradigma a nivel nacional, sí, y esto se generó acá. Estaba chequeando. Las principales producciones económicas de Estonia son la maquinaria, la gama electrónica, la madera y los textiles. Estonia es uno de los mayores exportadores de casas de madera. Mirá vos, una casa estonia. Bueno, cuestión que todo este ámbito tecnológico y esta olla de tecnología, llamémosla, genera que, por ejemplo, en el 2000 el gobierno de Estonia declara el acceso a internet como un derecho humano. Entonces hay wifi gratis en la mayoría del territorio, así como datos que nos sirven para deprimirnos un poco, está rankeada entre los primeros países en velocidad de bajada de banda ancha. Está arriba de Corea, por ejemplo. ¿De qué Corea? De Corea del Sur, porque de Corea del Norte no sabemos. No sabemos qué hacen. Claro, Corea del Norte y su propia red, en la cual no podemos inferir nada. No. Y por ejemplo, para Movistar y Claro y todos ustedes que vienen promocionando, en el 2013 la cobertura 4G en Estonia ya cubría el 95% del territorio del país. Toma. Y acá estamos mendigando un mísero 3G para que nos ande en el tren y poder, no sé, leer un mail. Estonia, no quiero tirar fruta, pero Estonia debe ser del tamaño de Capital Federal. No, es un poco más grande, pero sí, es más chico de Argentina, pero digo, comparativamente estamos muy atrasados. Pero bueno, no viene al caso. La cuestión es que en el 2007 este país se transforma en el primer país en el mundo y en el universo probablemente, no sé cómo será la democracia en otros planetas, otras galaxias, que permite la votación online en una elección general, digamos, parlamentaria. Ajá. Pero la votación online, digamos, o la votación electrónica, no como la vimos acá en la capital federal, siendo la boleta que vos imprimís y depositás, sino vos desde tu casa agarrás, cliqueás y ya está. Listo. Votás, sí, porque claro. Como tienen, acá no es voto electrónico. Claro, lo de acá es una boleta electrónica. Claro. Mis fuentes me estarían diciendo que Estonia tiene el mismo tamaño que Jujuy. Ahí está, mirá, no es tan chiquito Estonia. Porque está grande. Y tiene una población relativamente pequeña. 1.3 millones de habitantes tiene. Bueno, pero de los 1.3, el 32% tiene conocimientos de informática avanzada. Sí, sí. No. O saben, porque digamos, es importante que lo tengan porque a esto iba. Todo el gobierno se maneja de manera informática, llamémoslo. Ellos tienen una cosa que se llama... Para los hackers, ¿eh? Bueno, vamos por partes. Primero a las bases y después te cuento lo interesante. Tienen una cosa que se llama ILO, todo es I. Estonia, que es el movimiento del gobierno para acercar a los ciudadanos a todo el mundillo virtual. Ahí está, bueno. Te cuenta que, por ejemplo, tienen la ILO, que es lo que permite a cualquier ciudadano acceder a cualquier proyecto de ley que se haya presentado desde febrero de 2003. Está disponible para entrar. Y tienen el e-cabinet. Hoy tengo una tos tremenda. El e-cabinet, que lo que permite es que directamente el gobierno se maneje sin papeles. O sea, las reuniones parlamentarias y eso se planifican y tienen un calendario organizado, todo online. Y se hace todo online, no hay papel, claro. No hay nada de papel. Lo que pasa es que necesitan la madera para exportar las casas, entonces no pueden hacer papel. Claro, no tienen tanto buffer de madera. Claro. O la usan para una cosa o para la otra. Claro. Pero bueno, encontrar una solución elegante para seguir haciendo casas. Sí, sí, muy elegante. Y bueno, esto que hablamos de la National ID Card, que todos los ciudadanos la tienen, es obligatoria, y tienen un PIN particular cada uno, y la tarjeta física en sí tiene un chip encriptado que permite dar tu identidad, y sirve para cosas como viajar dentro de la Unión Europea, como cualquier documento de la Unión Europea, sirve como la tarjeta del Seguro Médico Nacional, sirve para loguearte, por ejemplo, en un banco desde tu computadora, como tarjeta de identidad, sirve eso. Una cosa muy interesante es que sirve en algunas ciudades como SUBE, ese es un sistema prepago de transporte público, ajá, todo en la misma tarjeta. Sirve para... Ellos tienen la firma digital garantizada, o sea, vos podés firmar un contrato a través de internet con esa tarjeta. Cualquier sirve para votar. Y una cosa muy copada es que, como habíamos dicho, todo el historial clínico y todo está en la nube, entonces vos podés entrar a tu registro médico y eso, pero además te pueden recetar cosas mediante internet sin sello, sin nada, o sea, con la aprobación del médico, obviamente, que tendrá su propia ID card, y vos podés tener lo que se conoce como e-prescription, que es la receta online. Entonces a vos te la manda tu médico, se la mandás a la farmacia y vos vas con tu tarjeta ahí y retirás los medicamentos que te corresponden. Estonia, lo que tienen es que es un país muy húmedo porque está constantemente nublado. Cuando está despejado, todo el sistema se empieza a complicar. ¿Vos decís? ¿Dijiste que todo estaba en la nube? Sos un tarado. Okay. Yo pensé que ibas por una cosa mucho más seria, tipo el nivel de conectividad y la humedad. Claro, pensé que había algo así. No, bueno, estuvo el chiste de fácil, estuvo bien. Y otras cosas curiosas que tienen, por ejemplo, es que tiene una cosa que se llama M-Parking, que es Mobile Parking, que ellos en el medio de Tallinn, que es la capital, vos podés estacionar y en vez de tener parquímetros, vos mandás un SMS con el código del área donde estás estacionado. Entonces a la policía o a la grúa, digamos, queda registrado eso. Entonces si pasa y ve que tu auto está registrado en esa zona, está todo bien y vos a fin de mes pagás la cantidad de tiempo que has estado estacionado. Nice. Eso es genial. Ahora, todo muy lindo, pero al ser pioneros en esto, tiene problemas, porque son los primeros, pero también son los primeros a los que les puede pasar algo. Y claramente, como decías vos, son vulnerables a ataques informáticos. La primera vez que hubo así un quilombito fue en el 2007, cuando tanto sitios del gobierno, bancos, diarios y Casa de la Moneda, todo, tuvieron que deshabilitarse online, digamos, porque habían sido atacados masivamente por un consorcio de hackers. Este consorcio de hackers estaba liderado por un estonio, sí, que era de origen ruso, ahí un topo infiltrado. Y lo detuvieron, lo capturaron, está preso, pero generó una alarma esto, digamos, porque agarra y dice, bueno, este sistema es genial, pero tiene sus fallas. Claro, sí. Entonces, esto alarma no solo a Estonia, sino todo el resto del mundo que quiere empezar a implementar este tipo de políticas. Entonces lo que hace es Estonia se junta con la OTAN y crean en Tallinn, que habíamos dicho que es la capital, el llamado Centro de Excelencia de Defensa Cibernética Cooperativa. Toma. Un nombre... Sí, súper, súper grandilocuente. Sí, sí. Pero básicamente ellos lo que hacen es establecer estrategias de ciberseguridad a nivel, o sea, que no solo sirvan a ellos, sino que sirvan a nivel mundial. Sí, sí. Claro. Y el año pasado Estonia anuncia un proyecto de ciberembajadas, que lo que son, ellos quieren tener, o por empezar tienen descentralizado todo. Todos sus datos no están almacenados en un mismo server porque sería muy peligroso. Y claro, no, tienen copias en... Claro, en diferentes lugares, pero lo que proponen en es hacer. Bueno, y en lugares físicos también. En cibercafés. Lo que proponen hacer es hacer embajadas en distintos países que tengan esta información también. Y ellos proponen que estas embajadas virtuales asegurarían el funcionamiento del Estado sin importar la integridad física del Estado. O sea, que si a vos te invade el territorio, otra nación o lo que sea, los datos de la población no van a estar seguros porque van a estar en otro lado. Claro. Eso es muy interesante. Y después, como para cerrar, lo que está muy, muy de moda ahora en el mundo de los emprendedores y eso, es gracias a uno de estos tantos políticas virtuales que tiene Estonia, vos podés convertirte en ciudadano estonio, pero no en ciudadano con todos los derechos, con todos tus, ¿cómo se llama? Derechos civiles, sino que sos un e-resident. Chan. Vos podés sacar la e-residence, que es una residencia virtual que no te, digamos, no te hace ciudadano, pero te permite, por ejemplo, arrancar un emprendimiento en Estonia. Entonces, además tienen un sistema para el cual avalan o acobijan, no sé si está bien dicho acobijan, sí, muchos cobijan, startups. Pero... Cobijan, exacto, muchos startups. De hecho, tiene el récord de startups per cápita del mundo, porque vos para fundar una empresa, llamémoslo, un proyecto, una firma, tardás 18 minutos reloj online. ¡Qué genial! O sea, por ejemplo, en el 2011 se registraron 14.000 compañías nuevas. Claro. Y a ver, uno de los primeros que se hizo residente virtual de Estonia fue un chabón llamado Steve Jurvetson, que merece todo un podcast aparte, porque el chabón es parte de un grupo de capitalistas de riesgo que bancó, entre otras cosas, Hotmail. Y hoy por hoy está detrás de empresas como Tesla Motors, que es la que hace los autos eléctricos súper rápidos. Sí. Synthetic Genomics, que hace muchas cosas divertidas de biotecnología. Y SpaceX. Que, no, está desgroso. Sí, es groso. O sea, su grupo de capitalismo de acción, altísimo. Violento. Y bueno, claro, pero a riesgo violento, remuneración violenta. Claro. O te quedas en la lona para siempre. Claro. No, pero vale, esos son los tres que uno reconoce y que evidentemente tienen éxito. Deben haber fallado cientos. Sí, millones. Y no está hundido, claro. Sí, claro. Sí. Y ahora es ciudadano, es e-resident de Estonia, así que agárrate porque se viene millones de startups are coming. Y ustedes quieren saber una cosa curiosa. Una cosa maravillosa. Estamos grabando este podcast gracias a Estonia. Sí, yo lo iba a decir como dato de color. Me agrada que lo hayas dicho. Ah, porque Skype fue programado en Estonia. Por un danés y un sueco, pero fundaron la empresa en Tallinn, en Estonia. Y después la empresa, bueno, la compra Microsoft en 2011 por 8.5 billones de dólares. Y fue billones. Uno, de hecho, de billones, sí. Y fue billones en el sentido yankee, o sea, 8.5 mil millones sí, sí, sería. Y es una, y fue uno de los puntapiés que incitó a esta nueva política de generación de startups de índole tecnológica, claro, en Estonia. Y bueno, así que para mí, si buscamos felicidad y alegría y ser un vamos a poner una empresa allá en Estonia. No, pero el otro día leí un argentino. Sí, una verdulería. Y ya qué sé, una verdulería online. Yo siempre pensé, delivery de kiosco, app móvil que te me quiero una Oreo ahora. Pim, me pongo una Oreo, me llega a mi casa, ¿no? Con drones, ponele para completar. Bueno, para ambas. Hacerlo bien complejo. Ambas se le está enviando con drones ya. Habría que hacer la, ¿en serio? Retorno. No creo que eso sea muy rentable. Bueno. Un dron por una Oreo, digo. No sé, Amazon Posta lo está haciendo. El otro día arrancaron con las pruebas. Pero ¿te dura la batería de un dron para hacer una entrega? Y asumo que tendrá que estar en un radio de, determinado del centro de entrega. La cantidad de drones que bajo a tiro, boludo. Fíjate, no le llega nada a nadie. No, te pongo arriba de la terraza, cago a tiro. Pirata de los drones, claro. Claro, son los piratas del aire. Es lo que todos pensamos hacer. Una Final Fantasy 9. No lo había pensado. Fucking cool. Pero deben tener tipo un equipo de jets atrás de cada drone. Carísimo sería. Que llenan de napalm. Bueno, te compraste esto por $130. El envío sale $1.322.000. Pero te llega mañana. Pero te llega mañana ya mismo. Sí, claro. Comprar. Comprar. Quiero dos envíos. Quiero dos. Producto con dos envíos. Bueno, cuestión que Estonia is the future. Vamos hacia Estonia. Me encanta. Y creo que estamos en condiciones de que nos cuentes qué trajiste Lionel Rich y. Yo voy a hablar de algo para mí fantástico. Me llegó a través de un video medio chiste que subieron a 9GAG TV, que después lo podemos colgar. Sí, seguro. Siguiendo esta línea de la informática en todas estas voz y la informática. Informate. Tiene que ver un poco con esto de la informática y otro poco con evolución. Básicamente lo que describe el video es la generación de redes neurales, digamos, de neural networks, usando algoritmos que salen de comportamientos, digamos, biológicos, evolutivos. Explico un poco las dos partes. Sí, por favor. Pensémoslo de la siguiente manera. Una red neural es una pequeña parte de la inteligencia artificial, si lo querés ver, que aprende por sí misma. Y que a través de prueba y error, aprende por sí misma y se va automejorando todo el tiempo. ¿No? Por ejemplo, sí, Skynet y Hasgan. O lo que hablábamos la vez pasada de la inteligencia virtual que había pintado el cuadro. ¿Cómo era? Que había sacado, que había generado una imagen. Sí, sí. Sí, igual eso no sé si era a través de redes neurales, desconozco. Sí. Charlie, ¿sí era? Sí, creo que sí. Bueno, algo así. Ahora hay redes neurales por todos lados. De hecho, Google es una gran red neural. Sí. En donde, nada, vos te lo veas con tu usuario y ya saben más, y buscás algo en Google y ya saben más o menos qué estás buscando. Saben todo. El otro día estaba en Facebook y me acuerdo que había buscado en Google un día anterior y ya me ofrecían todo, compra, sí, acá sí, tenés sí, lo que querés, todo para vos, acá está, me presiona. Todo eso es a través de algoritmos de redes neurales que se van retroalimentando con la información que vos le das. El mal, básicamente. Contando una anécdota divertida, el otro día estaba... Había puesto un video de YouTube después de haber estado haciendo un par de cosas en el laboratorio y las propagandas, viste, de YouTube que te hace Google, me estaban ofreciendo anticuerpos anti-rabbit y cosas por el estilo. Cosas que, ¿en serio? Pareció, sí, ¿hay propagandas video de anticuerpos? No, video no, viste, bajito que te abajo. Ah, bajo. Chiquititas. Me pareció totalmente random, pero divertido. Sí, sí, sí, es como... Saben lo que querés, lo que querés y... La pregunta es, ¿qué no sabe Google? No, si algún día se destapa la olla de Google, caemos todos. ¿Sabes? Nuestros peores secretos. Sí. O sea, la típica que googleás, tipo, ¿qué medida tiene una rodilla? Es para un amigo. Pregunta. ¿Qué hacer cuando escupo sangre con cosas amarillas que se mueven adentro? Claro. No sé. Más cosas desagradables. Más cosas desagradables. Bueno, el caso es que por un lado tenés, y hay varias formas de programar una red neural, digamos, hay varios algoritmos dando vueltas que le permiten a esta inteligencia artificial aprender, ¿no es sí. cierto? Y resulta que entre ellos hay uno, que es el que describe en este video, que en realidad fue anunciado o preparado teóricamente en 2002 y que después se fue aplicando y mejorando. O sea, ya viejito, tiene décadas. Sí, es viejo, es re viejo. Y ese algoritmo recibe el nombre de Neuro Evolution of Augmenting Topologies. Siempre el nombre es también grandilocuente. Sí, fantabuloso. Es bastante elocuente porque la sigla que queda de armar todo eso es NEAT. Y es un NEAT algorithm. Entonces queda bastante copado. Y lo que hace entonces es tomar de alguna manera el comportamiento que tienen las especies o la biología en general para representar la evolución de una especie y volcarlo al software. Y básicamente lo que hace es, nada, la supervivencia del más apto, ¿no? Claro. El algoritmo lo que te permite o lo que indica que vos tenés que hacer, porque cada cosa para la cual lo apliques en la inteligencia artificial variará, pero lo que dice es que vos tenés que fijar una serie de parámetros, que es algo así como, digamos, para que una especie sobreviva, una especie así como la nuestra o un animal o lo que sea, nada, tiene que comer, reproducirse y tipo adaptarse si algo cambia. Comer, garchar y dormir, ponerle. Claro, comer, garchar, dormir. Y pelear como tenga que pelear. Capaz. O correr, claro. Pelear o correr, no, claro. ¿Qué? No. No. Los tres primeros no. Nos parecían los pelear es como un poco una rutina más compleja. Sí, es cierto. Bueno, comer, garchar, dormir... Bueno, competir por la comida, competir por otra cosa, pero pelear así como... Es como... Tenés que pensar eso para sobrevivir. El anti todo. Antes que me olvide, viste que hiciste el comentario de NIT. Sí. Esta verdad es justo de... Voy a hacer... hay un modelo autorregresivo... Moving Average autorregresivo que se llama ARMA. Y un método generalizado del mismo se llama GARCH. Y después está iGARCH. No tiene nada que ver, te juro por Dios. Son de algoritmos matemáticos para autorregresión, modelo de pedo. Es la única manera que tiene un matemático de garchar, básicamente. Claro, perdón, pero me hiciste justo acordar con el NIT al garch. Tal cual. Vos sé que trabajás, ¿no? Hay garch y todo eso. El único, sos el indicado. Enséñanos, muéstranos la luz. Teach me, master. Bueno, entonces básicamente lo que propone este algoritmo o cómo debería hacer funcionar tu algoritmo es que vos programes en tu inteligencia artificial una serie de parámetros que le determinan a esa especie que vos querés evolucionar, a esa inteligencia artificial que vos querés evolucionar, lo que el algoritmo llama fitness y que en biología se llama fitness también, digamos. Para el gimnasio. Pero, que es nada. ¿Cómo lo traducís al castellano fitness? Ir al gimnasio. No. Estado, no sé. Es como... ¿Fitness? Sí. Rendimiento, digámoslo así. Sí, pero tampoco es... Tiene una palabra acertadísima, ¿eh? A ver. Que no la tiene. Sí, no la tiene. No la estoy encontrando. Porque no existe tal palabra. Silencio. Silencio mortal. Bueno, no, me aparecen todas las partes de Lucho. De gimnasia. Aptitud, conveniencia. Aptitud. Esa es la palabra que Gato. Gracias, Charlie. Bueno, el caso es que vos, indicando una serie de parámetros que hacen al fitness de tu especie, okay. Le podés permitir, digamos, que la especie evolucione en el sentido de que genera, el algoritmo dice que generes random una serie de especies, una serie de individuos de esa especie que vos querés evolucionar. Y que en función de, por ejemplo, no sé, si el fitness es que tú poner que programás un puntito, ¿no? Un puntito, sí, que se tiene que mover sin chocarse con nada a través de un mapa generado random. Porque se muere. Porque si no se muere, si se queda quieto se muere, ¿no es cierto? Sí. Pensémoslo de esa manera. Entonces, lo que hace el soft es tomar una especie random, agarra y el puntito se empieza a mover hasta que se choca. Si se choca y no se mueve para ningún lado y se queda quieto, se muere. Entonces esa especie no sirve. Toma esa especie que se movió algunos metros, digamos, adentro del software. toma esa especie y la muta. Ah, claro, le agrega movimientos azarosos en algún momento de su recorrido. Qué fuerte esto. Sí. O sea, vos le das el input inicial, digamos, y después evoluciona sola. Claro. Entonces, toma, digamos, te permite generar una serie de especies de individuos de esa especie, testearlos, y los que no funcionan, los que se mueren eventualmente, nada, se descartan. Y los que sobreviven o los que son más aptos, se mutan de nuevo. Es muy bueno. Y así sucesivamente se van generando lo que el algoritmo llama genomes, pero no son genomas. El algoritmo lo llama... Son códigos. Sí, sí, son códigos que introducen, digamos, instrucciones random en el programa. Claro. Y esto, yo cuando lo leía, la primera vez que lo leí, no me llamó para nada, porque esto yo lo leí hace mucho, cuando todavía estaba trabajando... en Gameloft hace sí. como 4 o 5 años y no lo entendí, la verdad, no entendía la potencia que tenía. No viste la belleza, la complejidad, claro. No, para nada. Es que es difícil de explicar si, o sea, así a buenas y primeras. Claro, quien, y es por, ¿no?, eso que es de vital importancia ver el video que vamos a subir, porque ahí es donde entendí la posta. La papa está en un chabón que agarró este algoritmo y dijo, y esto no se puede visualizar de ninguna manera, y dijo, yo lo voy a usar para programar un recorrido automático, una inteligencia artificial que pueda jugar al Mario Bros. Lo vi, es genial. ¡Lo vi! Entonces, toda esta aplicación que me acabas de dar, es, no lo puedo creer. Bueno. El chabón genera una inteligencia artificial que evoluciona en función de nada, de su avance en el primer nivel del Mario Bros, del Super Mario, del Mario World, creo que es. El Mario 3, ¿no es? No, sí. El Mario 3, Mario 3. De SNES. Sí. Bueno, y lo vuelca todo el, digamos, su programa como un plugin a un emulador y ahí lo entendés todo, ¿entendés? Es como que, y el chabón te muestra la progresión de los distintos individuos de esa especie. Y vos ves que los primeros son tipo, se queda quieto. Son tarados, claro. El Mario 1 no camina. El Mario 3 camina, se cae. El Mario 4 y va haciendo así hasta que pasa el nivel. Mirá vos. Es fabuloso. Sí, es ese es de Final Mario. Y el chabón dice en el video que si el, digamos, su fitness, era como una prueba de concepto, ¿no? Entonces, sí, su fitness solamente estaba determinado por el grado de avance. ¿Cuánto se movía Mario desde el punto inicial hasta el punto en el que moría, o si pasaba a nivel, digamos? Claro. Pero dice que uno podría setear el fitness, y de hecho yo encontré otros similares, no tan bien explicados como este, pero uno podría setear el fitness para que, por ejemplo, las monedas, el que más junta monedas, es nada de fitness, está comiendo, claro, Mario, ¿entendés? O el que, claro, mata más bichitos, o porque eso se puede agregar al Mario Fitness, ¿no? Sí, uno podría tener un montón de fitness. Claro. Que podría tener un montón de tipos de Mario. El Mario corredor, el Mario comedor y el Mario asesino. Como y el Mario suicida, capaz. Claro, el Mario depresivo que siempre de su fitness es cuando a veces se cae al vacío. Exactamente. Es cuestión de lo que querés optimizar. Sí, igual es como que el que salta al vacío no sobrevive. no tiene manera de hacerlo. Sería un mal fitness para elegir, pero bueno. Claro. Bueno, pero porque elegir capaz, es su decisión. ¿Qué sé yo? Claro, capaz sabe sentencia. Que si se perdura su genoma va a ser malo para el mundo. Porque se van a hacer todos Marios malvados. Entonces se suicida. O sabe, ¿no?, que existe la reencarnación y no le jode. El Mario budista. El Mario budista. Que reencarna. Fines de caerse, claro. Pero para, y todo muy muy lindo, ¿no? Pero sí. ¿Cómo, qué, en dónde puedo aplicar esto en la vida de día a día? Todo en la vida se puede aplicar. Bueno, lo puedes aplicar en lo que se te ocurra. En el Final Fantasy, en el Metal Slug. Claro. En el Wonderboy. Claro. Tenés que hacer PCR, no te salen. Pones un algoritmo que te apruebas todas las opciones posibles que tenés para optimizarte con el fitness. Que esta rara se vea más que la otra. Punto final. Esta marca se vea más. Tenés que programar. Ponés a que te programe por vos con el fitness de que esto se optimice la velocidad de corrida. Claro. Con esa el mismo resultado. Todo. El juego, tomalo como una prueba de concepto, que es lo que hace el chabón, digamos. Sí, sí, sí. Aunque para mí es interesantísimo que lo pongan a hacer speedruns de Mario. Para mí Pero en realidad, como cualquier algoritmo, lo puedes aplicar en, a la vida misma. La vida, claro. Y lo que dice Charlie, ponle que no lo vas a poner, no vas a poner al algoritmo a hacer una PCR porque tendrías que programar un robot para eso. Pero podrías. Detalles. Pero podría. No, todo es posible. Detalle, un pequeño detalle. Igual, el mismo autor del algoritmo, y que ahora perdí el nombre, lo tenía por acá dando vueltas. Lo perdió, él perdió su nombre. Ken, fácil, estuvo tan concentrado Ken, en su algoritmo. Se llama Ken Stanley. El mismo autor del algoritmo dice que está genial para optimizar procesos relativamente simples. Porque en la medida que vos agregás distintos, o sea, muchos parámetros de fitness, se complica muchísimo la programación de fondo, digamos. Claro. Que de hecho, o sea, la propia evolución no tiene muchos. La evolución biológica no tiene muchísimos parámetros en de fitness. El sentido de descendencia, digamos, es. Hay dos estrategias a grandes rasgos, que es dejar mucha descendencia y que sobreviva el que pueda, sí. O dejar una y cuidarla. Claro. Están como esos paradigmas de supervivencia. Claro. Entonces lo que dice el chabón es que se puede complejizar bastante, pero para... Tiene un techo. Claro, tiene un gap. Tiene un techo operativo, claro. Sí. En cuanto a que... Sí, entiendo. Bueno, pero... Ya llegará el punto, asumo, en donde el mismo programa se auto... Se autorregule. Elija el fitness que le conviene. Eso también sería genial. Sí, darle esa variable de libertad. Lo que plantea el algoritmo también, todos. Que es la parte de augmenting topology, sí. Es sí. Que cuando vos, pero vos como usuario, o como programador, definís que tenés una especie viable... La pones en un zoológico. No, la pones, le puedes cambiar los parámetros de fitness. Entonces, si bien no podés agregar muchos parámetros de fitness. Más lejos, le pones parámetros de fitness ahora, ya que llega lejos, que además optimiza la cantidad de monedas. Que además de todas las monedas mate todos los bichos. Entonces, eso es la topology que el chabón dice, que vos vas aumentando el nivel de tu especie, digamos. Y lo describe como una montaña. El chabón, por eso la topología. O sea, llegás al individuo perfecto, digamos, al que pueda hacer todo mejor que todos. Sí, pero bueno. Dice que lo que dice es que tiene un techo por el costo computacional. Claro, y además todo tiene una relación de compromiso. Si vos querés hacer pongamos el Mario de ejemplo, que me parece genial. Lo querés terminar a la máxima velocidad. Pero no te puedes agarrar todas las maneras. Claro. Claro. Hay una relación de compromiso entre lo que tenés que hacer y lo que, bueno, del fitness que elijas para que optimizar. Capaz puedes decir, el mejor tiempo agarrando todas las monedas, pero hay alguien que agarre todas las monedas mejor y otro que agarre lo haga más rápido. Siempre está cuál es el techo que te pones y cuál es lo que querés optimizar, qué es lo más importante de optimizar de tu algoritmo. Me parece muy, muy piola eso. Y ahí como la evolución entra también justamente el ambiente, qué es lo que más necesitas para sobrevivir en ese ambiente, o qué es lo que hace, cuál es el fitness que te permite a vos prosperar en ese ambiente determinado con esas condiciones. Sí. Eso pasa mucho en los algoritmos reales cuando tenés que elegir entre precisión y velocidad de cómputo. Son dos variables que están siempre están en conflicto. Bueno, viejo, esto es un algoritmo real. Que vos no lo puedas hacer no significa que no sea real. Bueno, y después el mismo chabón que hizo el video explicando su digamos la aplicación de Neat en Mario Bros. Primero lo que hizo fue streamear. Muy gracioso porque cambió, no sé qué hizo, qué cambió en el algoritmo. Y streameó como por una semana... las distintas o individuos de especies, distintas mutaciones que iban ocurriendo en el programa porque se corre solo. Entonces el chabón streameaba por Twitch todas las especies que iban pasando y morían. Muy bueno. Eso es el chabón. Y después, con la ayuda de alguien más, trató de pasar o de aplicar el algoritmo para jugar al Mario Kart. Con resultados no tan copados porque es mucho más complejo, sí. Pero prometedores, diría. O sea que estamos en un buen camino hacia generar la inteligencia artificial definitiva que nos termine destruyendo. Sí, Skynet está cerca. No, estamos cerca de... Ya hay computadoras que pueden jugar a un juego que tiene reglas muy definidas como el ajedrez. Estamos a días, meses de robots en el LOL que nos ganen a todos. Y que le ganen a los coreanos. Eso no va a pasar. A mí me van a ganar. No va a pasar. A mí se me ganan, ahora. A mí ya me ganan, claro. Pero va a haber un momento en que los coreanos van a ser destronados del trono del LOL por pequeños programas de algoritmos que se van adaptando a sus jugadas y en un best of five los hacen bosta en los últimos tres partidos. Es probable. Es muy probable. Y yo creo que ya que estás tan entusiasmado con el fin del mundo, es momento de que llegue y quiero sentir a toda la hinchada y a la monada diciendo el paper bizarro de Charlie. Para hacer este paper debo decir que le mentí a todo el staff de podcastinación para empezar porque iba a dar un paper y decidí on the fly, mientras ustedes hablaban, cambiarlo brutalmente. No, nos prometió en la pre, pero un paper genial. Sí, tenía cosas genial. Para decir al respecto. Era genial. Le quitaste. Pero decidí cambiarlo todo, o sea, porque soy así. El paper original, que lo vamos a dar el próximo podcast, es Because of Charlie. Sí, Because of Charlie. No, ahora voy a explicar por qué. El paper original hablaba acerca de mear. De cómo todos los mamíferos tienen una cierta característica de cómo mean. No les voy a anticipar más. Tenía mucho para decir al respecto. Bueno, pero ustedes dos dieron temas tan informáticos. Tenía un paper informático ahí guardado en el cajón y decidí sacarlo a relucir para hacer un podcast con una línea. Temático. Claro, sí, está bien. Respeto tu decisión editorial. Tiene un muy, muy buen punto. Sí. Este paper salió en el 2015. No, perdón. Salió en el 2013. Agosto del 2013 en PLOS ONE. Y se titula de la siguiente manera: Facebook Use Predict Declines in Subjective Well-being in Young Adults. No, castellano, Charlie, por favor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? La cantidad de veces que usas Facebook es como que indica qué tan deprimido estás. Subjetivamente, es como que el uso de Facebook en adultos jóvenes predice tu malestar. ¿En serio? Objetivamente. Subjetivamente, porque es una... ¿Cómo funciona esto? Agarraron un montón de pendejitos, jóvenes adultos, como nosotros. Yankees, y les pagaron 20... ¿Qué joven adulto? ¿Para qué joven adulto? Te doy exactamente. Que ya tiene pelito en las bolas. Claro. Sería la definición. Es debatible. Pero estamos hablando de gente. Estamos hablando de un comportamiento. Una variable psicológica. Fueron 82 personas. Con una edad promedio de 19.52 años. Una desviación estándar de 2.17. Ah, está bien, sí. Lucho, joven adulto es otra cosa. 20 años. Estaba, más menos. Estaba encontrando menos. El hueco para tirarlo. Claramente, joven adulto. Díselo, boludo. Díselo. 20 más menos 2, con un N de 82. Se hizo en Estados Unidos, a cada uno le pagaban $20 y le sorteaban un iPad 2 para que participe. Ah, lindo currito. Sí, o sea, $20 y te podías ganar un iPad 2. Con $20 y sorteó un iPad, deprimido es otra cosa también. Bueno, le preguntaban a la gente qué tan feliz era, y después para que usaba Facebook, qué tipo de cosas compartía en Facebook. Voy a compartir un poco de cosas porque me parecen interesantes los datos. Ah, ok, súper subjetivo entonces. No, pues era subjetivo. La persona decía, ¿qué tan bien te sentís y cuánto usó Facebook? ¿La escala era tipo del 1 al 10? ¿O de una carita feliz y una carita triste y una carita con la rayita? Era del 1 al 10. Para que vos calificaras. Entonces hicieron la estadística para ver qué efectos tenía el Facebook sobre la persona. Cómo expresaba su variable anímica. Era el 0 a 100 entre muy positivo y muy negativo. Entonces fue más o menos así. Primero le preguntaba a la gente para qué usaba Facebook. El 98% respondió sí a que lo usaba para estar en contacto con sus amigos. 23% respondió que sí para hacer nuevos amigos. 78% respondió que era para compartir cosas lindas con la gente. Y 36% que fue dijo que era para compartir cosas feas con la gente. Pará, se superpone esto porque si no, no me cierran. No, a mí tampoco. Hay gente que compartía cosas lindas y feas al mismo tiempo. Y sí, puede ser, boludo. Sí, y un 62%. ¿Quién no hace eso? Y un 62% yo la tengo a mi mamá, por ejemplo, que te comparte una foto linda con una historia con moraleja y también claro, te comparte las injusticias del mundo. Esas son cosas feas. Está bien, pero el resultado es que estudian la depresión porque tenían muchos bipolares, entonces compartían cosas lindas y también cosas feas, se deprimían y después se alegraban un poco. Claro. No, y capaz y muchos esquizofrénicos también. El amigo invisible comparte cosas feas. Yo comparto cosas lindas. Randomizar el momento del día, les mandaban 5 mensajes de texto por día entre las 10 de la mañana y 12 de las 12 de la noche y le preguntaban cómo se sentían. ¿Cómo te sentís? Ah, re pesado, denso. $20 nada más le dieron los estafaron. Claro, re cagaron, boludo. Estoy contando el pelo. Ya sé, pero la de la mañana te pego un... No, entre las 10 de la mañana y las 12 de la noche, chabón. Ah, flashé. Ay, pero la gente hace cosas. Y las preguntas eran... Vale, ¿cuál era un mensaje de texto? No era que te llamaba una vendedora de Claro. y te, bueno, y viejo, con un mensaje de texto en Letonia se hacen muchas cosas. En Estonia se hacen muchas cosas. Tenías que responder las siguientes 5 preguntas. Con números del 0 al 100. ¿Cómo te sentís ahora? 0, muy feliz. Del 0 al 100. 0, feliz de la vida. 100, todo mal. ¿Qué tan preocupado estás ahora? Del 0 al 100. ¿Qué tan solo te sentís? ¿Cuánto usaste Facebook? ¿Cuánto interactaste con las personas de manera directa desde la última vez que hablamos? ¿Directa es? ¿Cuánta gente se suicidó mediante este estudio? No Facebook mediante. O sea, lo que nosotros estamos haciendo ahora no es directo. No. Es juntarte con alguien, tomarte unos mates, comerte una torta frita, tomarte una birra, cosas por... No, pero... Jugar al rol. ¿No contemplaron la posibilidad de que mucha gente con tendencias depresivas se suicide porque le están recordando todo el tiempo que no se juntó con nada y que está triste? Lo pensé, pero ellos no. Para mí hay uno que no pusieron ahí en el estudio que se mató. Tipo, ¿cuán triste estás? ¿Cien? ¿Estás de primera hora? Sí. Es el típico, ratón que se murió en el medio del ensayo. Claro, y lo tiraron abajo de la... Como cuando estás borracho y te preguntan si estás bien o mal y... Y si te insistes que estás mal, tipo te pega el borracho triste. Entonces. Ah, sos muy inducible. Sí, sí, yo cuando borracho soy la persona más convencible del mundo. Te banco el Lionel porque me pasan cosas muy similares. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que se demostró a través de este estudio multivariado, estadístico, bla, bla, bla, bla, bla, es que cuando usas Facebook, te deprimís. Te sentís más triste, más preocupado, más solo. Independientemente de qué compartas. Te sentís mal. Facebook te deprime. Para todos ustedes. Pero para todos ustedes, excepto cuando hay podcastinación. Según este mismo estudio, claro. Si ves la página de podcastinación, te pones feliz. Es la única manera de ser feliz. Pero el resto de las maneras de Facebook te deprimen. ¿Por qué? Lo vamos a entrar en un rato, que es lo que más me interesa. Ajá, eso quería hacer. Cuando vos no usás Facebook, te mantenés más o menos igual. Cuando interactúas directamente con las personas, hay una tendencia no significativa a ser más feliz. Tendencia no significativa. No, perdón. Me equivoqué. La delicadeza con la que dice este dato no sirve para nada. No, perdón. Equivoqué. Es con un P menor a 0.001, entonces sí es significativa. Estaba viendo otro dato. O sea, cuando te tratas directamente sos más feliz. Cuando usas Facebook, sos más infeliz. Está la asociación de los anti-internet acá medio metida, ¿no? Tipo sí, los testigos de Jehová, alguno de esos. Realmente que usted estaba hablando de todas las maravillas de la informática y todo eso. Yo tenía que, como estoy un día realmente anti todo, les tiro el anti-paper con todo lo que estaban diciendo de la maravilla de Estonia. Para mí todos en Estonia están deprimidos, intentando suicidarse. Habría que chequear los índices de depresión de Estonia. A ver, voy a analizarlo mientras vos proseguís. ¿Existe el...? Ojo. ¿Accesible eso? La tasa de suicidios, no sé. Algo así. Ok. Ponele. Bien. Entonces, la otra relación que puede llegar a haber también, que los no pueden estar totalmente seguros por cómo hicieron el test, es si estoy deprimido porque uso Facebook, o uso Facebook porque estoy deprimido. O es un círculo vicioso malévolo. Claro, entiendo. O porque, entiendo. Como bien decías, cuando le mandaban un mensaje se sentían tristes y deprimidos y se metían a Facebook para intentar... socavar el mensaje, decían, no me junté con nadie, qué bajón, por lo menos voy a chatear por Facebook con alguien. Claro, y también cabe la posibilidad de que el general de la gente o la mayoría de la gente comparta cosas tristes, entonces te deprime que haya cosas tristes en Facebook. No, para mí puede ser una de las cosas que discute el paper y que discuto yo también, es que puede ser que sea un doble sentido. Vos te metes a Facebook, estás infeliz, estás deprimido, sentís que tu vida es una mierda. Y ves cosas tristes. ¿Cómo te sentís? Peor. Vale. O sea, es el clásico poner canciones tristes cuando estás triste. Y el otro efecto. Te metes a Facebook, estás deprimido y ves la foto de tu exnovia comiéndose a un chabón. ¿Cómo te sentís? Peor. También. Entonces no tiene sentido. Y también estoy alarmado por el canibalismo de... Sí. Te que tu novia era caníbal. Puta madre, las dos cosas juntas. Boom. O te podés enterar de que a tu novia, tipo, a tu exnovia... La acaba de dejar a esa forra de pensé corazón que, fría. Pensé que íbamos a otro lado cuando empezaste con la acaba. alargaste mucho la... Sí. Y entonces ahí, por una cuestión de despechada, por ahí te hace bien. ¿Viste, conchuda? Me hubieses querido a mí. Podría llegar a ser. Según los estudios, ¿pero cuál no es la respuesta? No. La cosa es la siguiente. No, ninguna. Aparentemente, esto lo dicen... Primero, obviamente, después de tirar todas estas bombas, los chavales se atajan. No, solo probamos en jóvenes adultos. Sí, no, esto es, puede ser otra cosa. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sarasa, siempre, la famosa siempre la atajaba como para decir que no fue tan brusco. Pero todas las estadísticas que tienen estos chabones, les podés creer o no, podés saber, podemos criticar lo que es un análisis multivariado, que yo para mí me parecen detestables. Pero es un tema aparte que vamos a discutir en un podcast que se llama Podcast para gente que no tiene vida y quiere discutir acerca de lo malo de análisis multivariados y metaanálisis, que lo voy a decir. Un podcast que no existe ni va a existir porque ni siquiera nosotros tenemos ganas de hablar de esa mierda. Exactamente. Esa. Quiero escuchar la opinión acá de mis copodcasteros acerca de por qué creen realmente que las redes sociales, Facebook en este caso, te deprimen, te hacen sentir mal, las usan las personas cuando están mal. ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿O es solamente una pelotudez que los chabones estos tienen? Cuéntenme su experiencia. Quiero escuchar la voz del podcast, o sea, del pueblo. La voz del pueblo. A ver. Para mí la gente se deprime porque interacciona con gente. Y como yo sostengo que el humano es una mierda, es obvio que te va a deprimir. Ellos pensaban lo mismo, pero descubrieron que la interacción directa, o sea, juntarte con alguien a tomar una birra, no te deprime. Claro, al contrario, te pone un poco más feliz. No, pero vos te juntás a tomar algo con una birra con un amigo. Ponele. En Facebook tenés 2, 3, 10, 15. Ponele, oh, que sos Roberto Carlos, amigo de verdad. Y después tenés toda gente que te chupa un huevo, ¿eh? Gente random, sí. Y te deprime porque el humano es una mierda. Bueno, Lucho, ¿querés ir a dormir? No, estaba viendo Facebook. Yo también me deprimí. Yo apoyo la teoría que acabo de presentar de que el que es depresivo va a buscar cosas que le depriman en todos lados. Claro, va a haber causalidades de depresión. 100 personas todas se sienten peor cuando usan Facebook. ¿Y por qué te postean? Porque estás preguntando la combinación de colores. Zuckerberg, ahí hay algo para mí. Para mí, ¿saben qué es? Formas. ¿Qué? Que el deprimido consume cosas deprimentes y la red neural programada detrás de Facebook te retroalimenta cosas de, claro. Mi teoría. Claro, tiene el fitness hacia la depresión. La teoría dominante es la siguiente. A ver. Cuando te hace algo importante, divertido, que nuestras teorías hacer, son decisivas. Usas Facebook. Cuando no tenés. Claro, cuando tenés algo que hacer, no usas Facebook. Usas Facebook como algo para matar el tiempo cuando no tenés nada. Claro, cuando no tenés nada realmente importante que hacer. Y cuando no tenés a menos nada, que tu cosa divertida sea usar Facebook. Tipo hacer un attention whore. ¿Cómo me explicas? Tu trabajo. Si sos community manager, te quedamos ahí. Bueno, claro. Quitando esas excepciones que seguramente no estaban en la no estaban en, no van a importar para mis estadísticas. Vos. Las voy a obviar. Las voy a obviar porque no me interesan para mi teoría y me la contradicen. Como un científico, son outliers, lo saco. Para mí, yo pienso que también puede ser eso. O sea, ¿cuándo consumís Facebook de manera constante y masiva? No tenés nada mejor que hacer. Que sí que estés deprimido. Pero puede llegar a indicar que no tenés nada mejor que hacer. Y te estás preocupado. Bueno, no tenés todo el tiempo solo. Cosas para hacer. Y bueno, usás mucho Facebook, grandes cantidades de horas, 6 horas seguidas. Todos los días. ¿Esta gente concluye algo o estamos teorizando para quedarnos después con la duda? No concluye un solete, los chabones. Se lavan las manos. Ah, qué forro, boludo. Descriptivo, digamos. Sí, es muy buena. ¿En serio me tirás un paper sin remate? Sí, es por eso que quería discutirlo. Es horrible. El remate está en vos. Elige tu propio remate. Claro, elige tu propio remate. O sea, no lo escribió Capusotto, onda. Bueno, y tengo hasta ahí. Hablando de plantean si todas las actividades solitarias capaz te deprimen y dicen, no sabemos, leer te deprime y no sé. Tampoco. Ah, por eso Gaudio se deprimía. Puede ser. ¿Pero por todos los tenistas, el resto de los tenistas? Es que no usan Facebook. Ah, claro. Gaudio jugaba el tenis y usaba Facebook. Y usaba, claro, era demasiado. Después te dicen, capaz todas las actividades de internet te deprimen, pero tampoco sabemos, no sabemos nada, nos lavamos las manos. Y se van corriendo así de manera oscura. Solo sé que no sé nada. Y publicaron eso, en serio. Qué triste, boludo. Y salió en Plus One, aparte, cualquiera. Pagaron para que se lo publique. Tienen que aceptar. Sí. No sé, está en el primer cuartil, Plus One, che. Sí. ¿Podemos proponer a nuestros oyentes que si tienen ganas de teorizar? Entre otras cosas. No, que si tienen ganas de teorizar por qué usar Facebook te deprime y tienen alguna teoría copada, que nos la manden y será leída, publicada y todo. A mí, de todo lo que leo de la conversación. Algo que nos deprima mucho. Claro, que no la manden por Facebook. Leí toda la discusión, leí todo y a mí no me deja nada lo que dicen. Capaz es lo que busca. Capaz está buscada, es a propósito, bueno, es un meta paper. Y que en realidad busca el próximo paper es sobre papers, si leer publicaciones de los guantes de Primo. La lectura de papers sin conclusión de Primo. Me dejaste como quien dice, no sé cómo me dejaste. Vacío. Claro, deprimido. De 0 a 100, ¿qué tan vacío deprimido te sentís? Contame la pregunta número 6 de mi encuesta. Te pido que mañana no me mandes un mensaje cada 2 horas preguntándome cuán vacío me siento, porque vas a olvidar que tengo un fin de semana de mierda, básicamente. No te quería decir nada, pero es lo que le venía a contarles. O sea, lo único que dicen es que, como decía bien Leonel, el uso de internet en sí no es lo que te deprime, sino que depende cómo lo uses internet. Si usas internet para buscar canciones tristes, imágenes de y maneras de suicidarte, dicen que te puede llegar a deprimir. Dicen, no están seguros. Lo plantean como tengo la última pregunta de la noche. Sí. ¿Tiene algún tipo de control positivo de algo que sí deprima? te contradeprima? Sí. No, yo al revés, el control de contradepresión. Tipo, entras a ver videos de gatitos. Spotify, claro, a YouTube y te pone contento. Lo que dicen es lo siguiente. A ver. Lo que te había dicho antes, la interacción directa con personas aparentemente aumenta tu felicidad. Pero si interactúas directamente con personas y lo mismo usas mucho Facebook, también te deprimís. No me estás respondiendo. No, no tiene control positivo. Es un paper raro. No lo quería decir, no quería invalidar. Control positivo es otra cosa. Para mí está haciendo una elipsis eterna. Verdad, si no te hubiera planteado el experimento de este paper, hubiera agarrado 100 personas y después puesto. Las 100 personas son la actividad que las haga feliz. Como consumir grandes cantidades de whisky de alta calidad. Veo que todas sean más felices luego de consumir whisky. Bien. Los expongo a Facebook y después las expongo a ver, no sé, un recital completo de Justin Bieber. Entonces tengo control negativo y positivo. Y después Facebook en el medio para ver cómo reaccionan. Pero bueno, yo tengo un diseño experimental mucho más estricto. Es una buena opción. Yo prefería. Ahora me quedé manija del paper del meo. Porque de hecho me dieron ganas de mear. Chau, me voy a mear, chicos. Ciérrenlo como quieran. Me voy a mear, chau. Se va. Se fue a mear. Nos quedamos sin locutor. Nos quedamos sin el que cierra. Cerra vos, Lucho. Bueno, eso fue todo. Tuvimos tecnología y un poco de presión. Si se sienten deprimidos y mañana llegan los últimos tanto, de texto, claro. Puede que no. Se publique un paper sobre si los podcasts deprimen. Si se sienten deprimidos y quieren o no, si se sienten felices y quieren deprimirse, pueden entrar a Facebook y buscarnos en Podcastinación. Sí. Twitter también. Sí, arroba podcastinación. Pero capaz el Twitter, bueno, que entren a nuestro Twitter y se fijen. Lo que sí no te va a deprimir, lo que no te va a deprimir es www.podcastinación.com. Eso no te deprime ni a palos. Eso te la sube toda, pero sí. Sépanlo. Bueno, chicos, sí, un beso. Adiós. Estoy en Facebook.